Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Seguimos en este recorrido que hemos dado en llamar Conociendo China, y qué mejor que para que nos expliquen qué es, por qué, cómo se usa y todo, que vayamos a hablar con quien realmente conoce del tema. Estamos hablando de lo que es el famoso té chino o té verde, pero vamos a hacer algunas preguntas, nos van a contestar, y esto es Red Contacto Sur, CGTM, desde China, en respuesta a nuestras preguntas. ¿Podrías describirnos la historia del té y su tradición? El té chino es una infusión de hojas de la planta del té, o sea, Camellia sinensis, y agua hervida, pues básicamente. Las hojas de té se procesan utilizando métodos tradicionales chinos, y nosotros somos los primeros en recolectar las hojas de té para preparar esta famosa bebida. El año pasado, la UNESCO reconoce al té chino como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es una bebida que ha tenido un importante papel en la vida social y cultural de las personas en todo el mundo por miles de años. Desde nuestros antepasados, las plantas se han utilizado en forma de infusiones para tratar diferentes padecimientos o como método de relajación. Como muchas otras infusiones de frutas o especias, aportan diferentes beneficios de salud, belleza y bienestar a nuestro organismo. En general, las ventajas de tomar té a diario se caracterizan por aportarnos vitaminas, minerales y fibra natural, tan beneficiosa para nuestra salud. ¿Cuántas variedades de té hay? En China se cultivan más de 2.000 variedades de té, principalmente en 6 categorías: té verde, lü-cha, té negro, hong-cha. Pues el té negro es como conocen ustedes al clásico té rojo chino. Aquí hay una confusión debido a las malas traducciones. Esto es debido a que en China denominamos a los tés por el color del caldo y no de las hierbas. Y luego té amarillo, huang cha, oolong, oolong cha, o también lo llamamos té azul, qing cha, y té blanco, bai cha, y té oscuro, hei cha. Además, tenemos tés florales como el té de crisantemo, el té de rosa y el té de jazmín, entre otros. ¿Cómo funciona el té para bajar de peso? ¿Cuántas veces al día se puede tomar dicho té? Es cierto, muchos estudios han demostrado que los que toman té pierden peso más rápido que aquellos que no lo hacen, porque aumentan en un porcentaje significativo su gasto de energía. La verdad que todas sus variedades aportan propiedades para bajar peso, aunque hay algunas que la concentran en mayor medida, como es el caso del té verde, el té negro y el té oolong. Por un lado, beber té ayuda a adelgazar porque reduce el apetito, especialmente si se consume antes o durante las comidas. Es de esta manera como te llenarás antes y comerás menos. De hecho, hay gente que por costumbre toma un vaso antes de empezar a comer por esto mismo. Por el otro, contiene varias sustancias que ayuda a adelgazar. Por ejemplo, el efecto termogénico de la cafeína es ideal para acompañar dietas para bajar de peso. Junto con los polifenoles, la cafeína contribuye a que disminuya la absorción de las grasas en nuestro organismo y, por consecuencia, acelera levemente el metabolismo. ¿Podrías describirnos la historia del té y su tradición? Este gran producto cuenta con una historia muy larga. Generaciones de agricultores y productores han dedicado parte de su vida no solo al cultivo de té, sino también a mejorar y perfeccionar la manera en la que fabricarlo. Hay varias versiones sobre los orígenes de su descubrimiento. La más conocida es la leyenda china de casi 5.000 años de antigüedad. Cuenta la leyenda que el té fue descubierto para el año 2750 a.C. por el emperador y erudito chino Shen Nong, pues el emperador estaba durmiendo bajo un arbusto mientras servía un cazo de agua a su lado. Entonces, unas cuantas de hojas del arbusto cayeron en el agua y Shandong se bebió la mezcla, sintiéndose al beberla mucho mejor. De ahí se comenzó a beber té. Luego, en la dinastía Han, se mejoraron las técnicas de recolección y elaboración del té y se hizo popular entre los nobles como una bebida y no como medicina, que era su papel hasta entonces. Y durante la dinastía Tang, Lu Yu hizo un recopilatorio de la sabiduría de sus ancestros sobre el té en un libro llamado Clásico del Té. Pues en esa época surgieron los salones de té y se empezó a servir también los comercios locales por sus tenderos. Y gracias a la ruta de la seda, el té de China llegó al resto de Asia y los monjes budistas se encargaron de llevarlo hasta Japón. Y los primeros europeos en probar el té fueron los portugueses, que comerciaban con este producto desde Macao. Y luego, en el siglo XVII, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales exportó el té a los europeos, entre ellos a los ingleses, que se convirtieron en los europeos que más consumían el té chino. Tanto fue así que lo adoptaron como un referente de su país. Posteriormente crearon el té con leche inglés. Hoy en día, la mayoría del té chino es té de hojas sueltas empapado en agua hirviendo, ya sea en una tetera o directamente en un termo o vaso, según el tipo de té que se consuma. Pues beber té hecho con bolsitas de té es poco común aquí, más entre jóvenes o gente que no tiene tiempo para sentarse y preparar el té tranquilamente, pero que tiene muchas ganas. Hemos finalizado por el día de hoy esta microentrevista, que es para conocer la realidad china, los aspectos culturales, los aspectos de lo que es la salud, la gastronomía, las costumbres, todo de ese pueblo milenario que acá en el Mercosur principalmente se conoce muy poco. Entonces, de a poco vamos a ir viendo qué es lo que acontece allí, qué es lo que se está desarrollando, siempre, siempre con nuestra alianza con CGTM desde China. Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay, Red Contacto Sur. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.